Bienvenidos y bienvenidas a una tarde más aquí en Radio Voces, en Cooperativa Voces, y en este programa que es nuestro resumen de noticias y de información de la semana, Noticias con Mate. No quiero decir nada, Yago, pero nos faltan los mates, ¿no? Están faltando los mates. Noticias tenemos muchas, porque la verdad que la semana ha estado bastante cargada de información y hay muchas noticias, particularmente esta semana, que no fueron muy difundidas en los medios de comunicación más grandes o privados, y que nosotros como medio alternativo nos gustaría contar, y también otras que sí han salido muy publicadas, pero quizás nosotros queremos darle otra mirada o poner otras voces que cuenten sobre esta misma información. Así es, Noticias con Mate, ese es nuestro objetivo con este programa, y hoy estamos en un programa especial porque estamos en el patio de la COPE, una metodología que vamos a empezar a incorporar, porque ya llegó el verano, así que vamos a intentar incorporar en próximos viernes también este patio de la Cooperativa Voces, y los viernes arrancando con el Noticias con Mate aquí al aire libre. Bueno, actualmente, según el Servicio Meteorológico Nacional, tenemos 24 grados 6 décimas en la ciudad capital de La Rioja, con el 30% de humedad. El cielo está despejado, pero hay mucho polvo en suspensión, y esto producto al terrible viento sonda que llegó ayer a la capital riojana, que se llevó todo y dejó polvo nada más sobre todas las superficies, sobre todo en los hogares, lo habrán notado. Nosotros aquí en la radio lo lamentamos mucho también. Bueno, para el día de hoy se esperaba una máxima de 21 grados, que hemos superado, 24 está actualmente, y para mañana, para el fin de semana, para sábado y domingo, vamos a tener mínimas de 12 y 25 grados, y 8 grados para el domingo y 23 de máxima, así que va a estar bastante fresco el domingo. La temperatura va a comenzar a ascender en la semana, llegando a 29 grados de máxima para el martes de la semana siguiente, y volveremos seguramente en la semana a los 30 o superando los 30 grados que tuvimos la semana pasada también. Bueno, este programa se está emitiendo en vivo y en directo por FM 87.7 Radio Voces, y también a través de nuestra página web en www.radiovoces.com.ar. Nos vamos a ir a la primera pausa musical de la mañana y enseguida nada más... de la tarde, perdón, es verdad. Y enseguida, es que el frío, no sé, es como que estoy de mañana. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida ya estamos de nuevo con todo el desarrollo de la información. Yes, I'm the wolf, and you will hear me scream. One how long you once came. spin on the chimney. I will shake it down to the soul. Where aren't we all but reality destroyers here? You think it's them that broke your knees? Don't you see that I only want to serve when destroyed? Por una sonrisa transparente, de esas ebullicentes, una tiki carcajada sin dientes. dientes o con mil caries diferentes. Biblioteca Popular Darío Santidad. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblia Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia, 2364, Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Bueno, aquí seguimos entonces en Noticias con Mate, el programa de noticias y de información que construimos aquí desde Cooperativa Voces y que busca un poco resumir las informaciones que a nuestro entender nos parecían importantes, visibilizar, volver a contar o contar de otra manera de lo ocurrido en la semana. Y una de las noticias que nos ha preocupado y que nos ha puesto en alerta y también nos ha hecho reflexionar es lo sucedido en Santa Vera Cruz. Les contamos que en Santa Vera Cruz es un pueblo, un pequeño pueblo de la costa, lo que conocemos como la costa riojana, específicamente se ubica en el departamento Castro Barros, y como en varios pueblos del interior de nuestra provincia, es una zona muy productiva y se maneja todavía con lo que se llaman los consorcios de agua, que son una organización vecinal, porque está conformada por vecinos del lugar, que tiene a cargo la administración del recurso del agua. ¿Esto por qué? Porque al ser zona productiva, el agua no alcanza para todos, entonces estos consorcios de agua tienen la función de administrar este recurso para todos los vecinos y vecinas de los pueblos. En Santa Vera Cruz esto funciona así, pero lamentablemente, y como también pasa en la mayoría de los pueblos del interior, generalmente está en manos de personas que tienen ciertos poder o tienen cierta, poder dado desde el municipio se manejan de forma ilegal en muchas cuestiones que tienen que ver con la administración del agua. En Santa Vera Cruz, puntualmente, un grupo de vecinos vio esta situación y se animó a presentar una lista opositora a la actual lista que maneja el consorcio del agua. Las elecciones son este sábado y durante toda la semana estos compañeros y compañeras, estos vecinos y vecinas de Santa Vera Cruz estuvieron sufriendo persecuciones y hasta violencia física contra ellos por parte de esta otra lista que quiere seguir perpetrándose en el poder para seguir manejando el agua de Santa Vera Cruz. Nosotros estamos en comunicación telefónica con Andrés Pizano, él es secretario de la lista que se presenta como alternativa este sábado para el Consorcio de Agua de Santa Vera Cruz y además autor de una carta que fue emitida al obispo donde se le contaba toda la situación que están atravesando allí los vecinos de Santa Vera Cruz. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Voces y a nuestro programa Noticias con Mate. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá bien, en Santa Vera Cruz, cansadito un poco, pero con mucho gusto de estar charlando con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. Nosotros también teníamos ganas de hablar con ustedes, de conocer un poco más cuál es la situación por la que están atravesando allí en Santa Vera Cruz. Yo un poco conté la situación, pero mejor si lo hacen ustedes desde su experiencia y de lo que están pasando. Sí. Mirá, Romy, el tema de los consorcios es bastante complicado. Nosotros estamos recibiendo, a partir de la movilización nuestra, estamos recibiendo comunicaciones de otros consorcios, en más que de consorcios de otros pueblos de la provincia y del departamento, que nos cuentan que están en situaciones similares. Y bueno, es para el que se quiera meter a investigar, es un mundo aparte. Y ahí es donde por ahí hay algunas cositas que te puedo modificar de lo que dijiste vos. Nosotros sí somos un grupo de vecinos, pero en lo que tiene que ver al consorcio es importante destacar que somos socios del consorcio de agua potable y de riego de Santa Vera Cruz, más allá de ser vecinos. Uh-huh. Somos usuarios que pagamos la cuota societaria, que es condición sine qua non, para poder participar de la asamblea y para poder participar de las actividades del consorcio, ¿no? Uh-huh. Y en este momento no hay una lista que esté manejando el consorcio, sino que hay un interventor. puesto por el IPANAR desde octubre del año pasado. Uh-huh. El consorcio está intervenido desde octubre del año pasado. Uh-huh. Bien. ¿Por qué se llegó a la intervención? Bueno, eso estamos ahora preguntándoselo al IPANAR de, de todas las maneras posibles y esperando la, la respuesta de ellos. Uh-huh. Ellos dicen que porque no se realizaron las asambleas, por ciertas irregularidades, pero bueno, no hay... Una de las falencias y de las cuestiones que estamos reclamando es que no hay notificaciones formales por parte del IPALAR. No tenemos nada escrito. Uh-huh. Son solo dichos y la gente que ponen de interventor no tiene la notificación formal con firma, con de quién lo puso, desde cuándo lo puso. Está todo muy, muy así en el aire. Uh-huh. Andrés, ustedes a partir de estas situaciones que comienzan a organizarse con otros asociados al consorcio y asociadas y proponen esta lista y para llamar a elecciones que se regularice esta situación. Claro, nosotros, la gente del IPALAR hace tres meses viene y plantea un cronograma que hay que respetar y en el cronograma se incluye la presentación de listas, la exposición del padrón, con su consiguiente impugnación, si es que consideramos que hay algo malo, ¿no? O sea, y para culminar en la asamblea, que tendría que haber sido mañana. Nosotros, y la lista en la que yo estoy como secretario, seguimos el cronograma al pie de la letra. De hecho, tenemos un acta firmada por una escribana que nos avala esto. Uh-huh. Bueno, nosotros seguimos todo al pie de la letra, pero no pasó nada. Vinieron del IPALAR a... También, todo muy informal, sin papeles, sin notificaciones formales, sin nada, a querer suspender, a decir que hay irregularidades, que hay gente que no está en el padrón, todo muy, muy confuso, ¿viste? Y ahí es donde empezamos a sospechar que hay algo detrás de esto, porque, bueno, si no habría otro motivo de intentar cambiar un padrón con el que ya se realizaron dos asambleas anteriormente. Un padrón que está perfecto. Hay quienes pueden votar, quienes son morosos, quienes no pueden votar. Nosotros no veíamos irregularidades en eso. Entonces, bueno, los motivos por los cuales se suspende la asamblea están confusos y teñidos por esta cuestión que nosotros vemos de política, que se saltaron nombres de políticos, de diputados, de concejales que andarían detrás de esto, interesados en lo que es el control y el manejo de los consorcios del agua del departamento. Andrés, ustedes cuando comienzan a notar estas irregularidades, vos me decís, bueno, empiezan a sospechar que hay algo más detrás. Entendemos que hay algunas cuestiones como, por ejemplo, de asociados que son morosos al consorcio de agua y que igualmente... Y IPALAR pretende que figuren en la lista o que puedan votar en las próximas elecciones, digamos. Hay como una situación de que se quiere garantizar el estado de cosas como está hoy, digamos. Sí, yo lo metería dentro también de toda la serie de violencia institucional a la que fuimos sometidos. Desde el IPALAR, con estos dichos y desdichos... nos dicen, bueno, los morosos, vamos a hacer un plan de pago y si pagan dos cuotas van a poder votar, pero la ley, entonces nosotros refutamos. La ley del agua dice que ningún moroso puede participar en la asamblea. ¿Y sabes lo que nos dicen? Dicen, no, bueno, nosotros estamos más allá de la ley. ¿Cómo está más allá de la ley provincial del agua? Estas cosas se dicen, nosotros tenemos documentado, tenemos el audio, tenemos el video, pero bueno, no hay nada escrito. Pero este tipo de violencia... es la que a la que estamos siendo sometidos y hace meses que venimos pensando 24 horas por día en esto, sin poder descansar bien, sin dormir, viendo qué hacemos, recurriendo a... Bueno, vos anteriormente mencionabas la carta al obispo que le mandé contándole la situación. Esto, recurrimos a todas las personas que creemos que pueden ayudarnos para que esto... Nosotros lo que queremos es transparencia, ¿eh? No queremos ni que nos regalen las elecciones ni nada por el estilo. Queremos transparencia. Que se debe la asamblea, que se declare soberana la asamblea y que los socios y la gente del pueblo decida el futuro del agua. Uh-huh. Y el futuro que nosotros vemos es que Santa Cruz, vos hablás de producción, pero es cierto, la realidad es que nadie vive la producción de la finca en este momento en Santa Vera Cruz. Te hablo de Santa Vera Cruz y me arriesgo a decir de Castro Barra. Nadie vive solamente de la producción de la finca. Hay planes municipales, hay cargos municipales, hay otros, bueno, hay docentes, hay, pero de la finca no vive nadie. Nosotros tenemos una cooperativa de trabajo también, ¿sí? Y en el marco del desarrollo de la cooperativa nos juntamos con Rubén del Moral, que es secretario de producción del departamento, y palabras textuales de él, que también tenemos los audios, dice, chicos, ¿por qué se preocupan por las fincas? Las fincas ya fueron. Y dice, ahora el negocio es otro. Entonces, nosotros lo que buscamos en esta lista es remarcar que Santa Vera Cruz es más que la producción. Santa Vera Cruz es su gente y la finca. Y nosotros que estamos viviendo en este lugar. Entonces no nos interesa llevar el agua del otro lado de la ruta para poner papa, morrón y tomate. Queremos esto, defender el ecosistema, defender la naturaleza, y sí, por supuesto que producir y encarar esto que encontramos bello y por lo que vivimos acá, que es el poder trabajar la tierra. Pero bueno, por eso ves que se mezclan un montón de cosas. Claro. Andrés, ahí respecto a la situación de que también un poco destapa toda esta realidad del consorcio, porque uno piensa por ahí en personas que son morosas y por ahí piensa, bueno, por su situación económica no pueden afrontar el pago del consorcio, pero en realidad la situación ahí es otra, digamos, los morosos por ahí incluso son los más grandes terratenientes incluso. Sí, eso. Mira, de cuota societaria pagamos, creo que pagamos 5 pesos. Claro. De agua potable pagamos 10 pesos. Nadie no tiene esa plata para pagar. Si no se paga es por cuestiones políticas, de que el que están en ese momento en la lista no me gusta, entonces no pago, o aduciendo que no sé qué van a hacer con la plata, pero bueno, nadie nadie está incapacitado de pagar esa suma por mes. Sí, bueno, no me voy a... Sí, igualmente, cuando se quiso cortar el agua por falta de pago, se volvieron a meter en la red, nunca se les cortó el agua de riego, esa gente que no paga el agua sigue usando el agua. Por eso te digo, es un mundo, el tema del consorcio es complicado. Yo hace 7 años que estoy acá y todavía me cuesta entender algunas cositas. Pero estamos trabajando en eso y dentro de la lista creo que hay un sano equilibrio entre los que nos podemos repartir tareas y bueno, trabajar por el bien común. Bien. Bueno, Andrés, por último, antes de despedirte, quería consultarte dos cosas. Por un lado, ustedes sufrieron violencia física directamente esta semana por mostrar irregularidades que se producían en el marco de esta lucha que se está dando por el tema del consorcio. Y por otro lado, preguntarte si mañana efectivamente se van a realizar las elecciones o no. Bueno, el tema de la violencia, sí, hace 2 días nosotros tenemos una cadena de mensajes y con las que nos comunicamos, en las que nos avisan que están haciendo las conexiones, ya siendo para San Pedro, por la ruta, una conexión. Cuando nos habían dicho esa misma mañana del IPALAR que el interventor tenía expresa orden de no hacer ninguna conexión más y de no encarar ningún proyecto más. Entonces dos compañeros que reciben este mensaje, los primeros, bajan caminando y filmando. Y se encuentran con, efectivamente, empleados municipales, ni siquiera del IPALAR, estaban haciendo esta conexión. Y sí, desde el primer momento, el video ya está en las redes, desde el primer momento y desde la palabra hay violencia. Y después, cuando se ve que llegan unos muchachos a los que mandaron llamar, y sin dudar un segundo baja de la moto y agreden al compañero que estaba filmando, con la primera trompada ya es donde se corta el video, y después a la compañera nuestra también que estaba filmando, la agarran, la toquetean, le sacan el teléfono, le borran los archivos que con lo que estaba documentando. Bueno, sí, se generó una cosa muy, muy fea, muy fea. Así que bueno, estamos en eso. Hoy estuvimos esperando a la policía que venga a tomar declaraciones Y en este momento, con respecto a la segunda pregunta, nos reunimos para ver qué hacemos mañana, si nos juntamos igual, autoconvocados, en asamblea, o si creemos una vez más en la palabra de la gente del Ipalar y aguantamos hasta el lunes, que dicen que van a volver para intentar solucionar las cosas. Bien. Bueno, Andrés, desde aquí les enviamos un abrazo y nos solidarizamos con lo que están atravesando. Cuenten con este medio para seguir informando y visibilizando la realidad de allí de la zona. Y bueno, cualquier novedad estaremos en contacto. Bueno, Romina, espero que haya servido, no sé si para poner un poquito de luz, pero sí, quiero también dejar en claro que bueno, dentro de todo, o lo que esperamos, un grupo de los que estamos acá, es que a partir de la crisis crezcamos como pueblo y crezcamos en las relaciones. Nosotros, más allá del consorcio y del agua, nos seguimos juntando, fue la fiesta de la primavera con los niños, ahí estamos, no hay dos bandos, como por ahí se dice, no estamos todos enfrentados, hay muchos vecinos que estamos intentando esto, un crecimiento a partir de este obstáculo que tenemos, y que no es solo nuestro, sino que viene de arriba y con intereses que por ahí no son un poquito ajenos, pero bueno, que nos hacen tambalear como pueblo, pero estamos en eso, intentando crecer a partir de esto. Bien, bueno, desde aquí nuestro apoyo para eso y bueno, un saludo al resto de la gente que está ahí en este proyecto. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Andrés Pizano, él es secretario de una de las listas que pretende presentarse para regularizar la situación del Consorcio de Agua de Santa Veracruz, y nos contaba la situación por la que están atravesando y esto, ¿no?, de que en realidad, tras conocerse la situación allí en Santa Veracruz, muchas personas, miembros de otros consorcios del resto de la provincia, salieron a solidarizarse y a manifestar que viven una situación muy similar a esta. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida estaremos con más información. Como contestó un chuqueño, está de turno, don, turno nomás, porque agua no hay. Así era el gobierno de esta amada ciudad, unos pocos con el agua del mando, el resto nomás. Y es que gobernar no es cosa para todos. De turno y con el agua y el manantial. No puede gobernar quien no consulte largas horas de riego, o quien no presente al bien del pueblo feudos que lleguen hasta los nevados. Para usted, don Manuel, habrá 6 turnos. La vida no alcanza para más. Su hermano Francisco, confórmese con 3 riegos. También hay que abrirles las compuertas a los feudos que llegan hasta los nevados y a estas 3 familias más de nobles naranjales. ¡Es justicia! Aquí se acaba el agua, el resto del pueblo. Con el turno no más, con el turno no más, con el turno no más. Turno no más. No queríamos dormir, no queríamos. podíamos comer el mundo, no podíamos dejar de estar a solas ni un segundo. Y de vuelta de la cama a la alfombra voladora, nos bastaba con dejar pasar las horas. Solo 2 metros cuadrados. ¿Qué será de aquel colchón, de aquel colchón tan maltratado? Allá íbamos tú y yo, llevados por el remolino. Nos dejábamos caer, caer, caer hacia el destino. Queríamos comer a besos, no queríamos dejar de cometer ni un solo exceso. Nos venías a jugar en el balcón, la luna llena. Nos bastaba con dejar morir la pena. de Noticias con Mate, les contamos que estamos haciendo el programa aquí en el patio de la COPE. Hoy tenemos función literaria aquí en Cooperativa Voces en el Día de las Bibliotecas Populares. Te invitamos a participar y compartir poemas, cuentos e historias, ya que todos tenemos algo que expresar, gritar o susurrar. Va a haber trueque de libros y trueque y feria de libros. También vamos a tener feria americana, micrófono abierto, poetas riojanos, poetas y poetas riojanos y riojanas, buffet. Todo eso vamos a tener aquí en el patio de Cooperativa Voces hoy, como decíamos, en el marco de las bibliotecas populares. Además, en el marco del reciclo cine literario vamos a tener proyecciones. A ver si me ayudan con Everything is Illuminated. Todo está iluminado, gracias Facu, malísimo en inglés. Así que invitamos, recuerden que la entrada siempre aquí en la cooperativa es libre y gratuita. Bueno, y nos vamos a ir con otra de las notas que teníamos prevista para esta tarde. Contarles que en pocos días se viene la Feria de la Economía Social. Ya es la sexta Feria de la Economía Social que organiza la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas. Este año se va a realizar el 6 de octubre y el lugar es el de siempre, la Plaza 9 de Julio, rebautizada Plaza del Cooperativismo. Desde las 9 de la mañana van a estar allí los feriantes, todo lo que es economía social, economía familiar, emprendedores, cooperativas, van a estar allí exponiendo sus productos, y estamos con el presidente de la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, FERCOA, Maxi Giannini, que nos va a contar más detalles de esta feria. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias con Mate. Hola, ¿cómo estás, Romín? Buenas tardes para vos, para Radio Voces y la audiencia. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias por contactarse también. Y bueno, preguntarte, Maxi, ¿cuáles son los nuevos desafíos que se permite FERCOA en esta ya la sexta feria o sexto año consecutivo en el que se realiza esta Feria de la Economía Social? Sí, los desafíos de la federación es seguir empujando al sector de la economía social y al sector de las cooperativas en particular hacia una visibilización que permita desarrollar el sector y también generar políticas públicas por parte del Estado para que esta se pueda desarrollar y se pueda fomentar. Es importante, como vos decías, destacar que es el sexto año en el que se realiza la feria. Cada vez ha ido creciendo en la cantidad de cooperativas que participan y en la cantidad de emprendedores. Ya se ha convertido en un verdadero punto donde la economía social se ejercita con todas las ventajas que tiene para los que trabajamos en cooperativas, para los que producimos, vivimos de los medios de producción nuestros, y para la comunidad que adquiere esos productos y servicios del sector cooperativo. El hecho en sí de la feria es básicamente, más allá de todas las actividades que hacemos las cooperativas a través de la federación durante el año, es visibilizar este sector de cara a la sociedad, que volvamos a encontrarnos por otro lado todas las cooperativas de la provincia, y que también volvamos a ver nuestra fortaleza como una manera de animarnos cotidianamente en lo que hacemos y volver a tomar vínculos y lazos entre nosotros. Por ahí los compañeros que estamos en la dirección de la federación estamos saliendo al interior y tomando contacto con cada una de las cooperativas y sus realidades, pero entre ellas, salvo las que están sobre el mismo territorio, por ahí no tienen mucha articulación. Uh-huh. Y ahí vemos cuántos compañeros somos, qué es lo que hacemos, cómo vivimos. Ahí vemos que hay desde cooperativas de producción, cooperativas de comunicación, como son ustedes, cooperativas educativas, y vemos la particularidad de cada uno y ponemos en común en lo que es la previa de la discusión de fin de año, que es el Congreso de Cooperativas, ahí es como que empezamos a encontrarnos y ver cuál es la visión de todos. Maxi, bueno, también este año se retoma, como hace ya varios años, se retoma el pedido por lograr un presupuesto que pueda financiar la ley de fomento cooperativo, ley provincial, que ya tiene 6 años también, porque fue sancionada en el 2010 y que aún sigue sin ser presupuestada, sin contar con un presupuesto que permita su aplicación. Este año se retoma ese pedido. Sí, indudablemente ese es un pedido crónico ya de la Federación y de todo el sector cooperativo, más allá de la Federación, de poder reglamentar la ley, que a esta altura ya son más de una ley que tienen que ver con el sector y la promoción de este sector, en donde nosotros decimos que hoy en la actualidad tenemos cerca de 2.000 compañeros trabajando en las distintas cooperativas, y esto en base al último censo que se hizo en mayo, y nosotros calculamos que todo eso se ha logrado sin ninguna especie de promoción por parte del Estado concreta hacia el sector, y que con esta ley de fomento cooperativo, más el refuerzo de las demás leyes que tienen que ver con la economía social, estaríamos hablando de más de 10.000 puestos de trabajo en los próximos años. Entonces es la oportunidad, de hecho se hace en la plaza del cooperativismo, en la plaza que nosotros bautizamos como del cooperativismo, donde están enfrente los representantes del pueblo, los representantes de cada departamento del interior, y a ver si de alguna manera ellos también nos ayudan para gestionar ante el Ejecutivo esta reglamentación y presupuesto. Ellos discuten el presupuesto, tenemos hasta el 30 de septiembre para que el presupuesto, en teoría, ya está ingresado en la legislatura, y estamos con un breve tiempo en el que ellos lo analizan y tienen posibilidades de modificarlo. Uh-huh. También desde el sector y con los compañeros del COPRES, del Consejo Provincial de Economía Social, estamos trabajando ya en la reglamentación, nosotros una vez más, para hacer de nuevo una propuesta de reglamentación al Ejecutivo, para ver si facilitándole el trabajo técnico y de interpretación de la ley, la propuesta de reglamentación finalmente se firme, demostrando una voluntad política de desarrollar el sector. Bien, bien, bien. Bueno, Maxi, por último, consultarte, quizás este año también tengamos un festejo en relación a un avance, un logro que se ha logrado desde la Federación y que tiene que ver con conseguir la expropiación de la fábrica donde hoy funciona Cooperativa La Unión. De hecho, ayer entró en estado parlamentario ya la ley y estaría siendo evaluada ya por las comisiones pertinentes. Sí, eso es la última el día de ayer. Maxi, disculpa, se nos está cortando un poquito la comunicación. No sé si te moviste de lugar. Ahí está. Hola. Sí, ahí está. Ahí sí. Sí, te decía, Romy, que gracias a los diputados Roberto Luna de Aymogasta y Renzo Castro. Sí. De Chamical. Más los diputados Rodríguez de aquí, de Capital, y algún otro más, nos han hecho, han ingresado el proyecto de expropiación del inmueble donde funciona la cooperativa La Unión. Brevemente te repaso que era un taller de rectificación que tenía 12 puestos de trabajo. Hay compañeros que trabajan ahí desde hace más de 30 años y la patronal no les cumplía con los aportes, no les cumplió con las cargas sociales, no cumplió con las indemnizaciones quebró y dejó los compañeros en la calle. Se conformó con el apoyo también de la federación una cooperativa, que es la cooperativa La Unión. Se recuperaron los puestos de trabajo, se logró la continuidad laboral por intermedio de la justicia, y hoy el anterior dueño está en un litigio para recuperar el inmueble. Nosotros creemos que los compañeros no solamente recuperaron los puestos de trabajo, compraron la maquinaria con la indemnización que la patronal no les dio, sino que además empezaron a pagarle al Estado la deuda de la patronal anterior. Tienen una sindicatura que les audita las cuentas y les retiene parte de lo recaudado. Entonces es un despropósito que hoy tengan que pagar un alquiler muy alto, siendo que ellos vienen haciéndose cargo de la situación de deuda con el Estado que dejó la anterior patronal. Se presentó la ley de expropiación y esperemos que la sensibilidad del Estado, a través de los diputados, pase por acceder a esta ley de expropiación y por parte del Estado, y cederlo en beneficio de la cooperativa. Creemos que hay que ir cuidando así de a 5, de a 10, de a 20 fuentes de trabajo en momentos como este, y ahí es donde el Estado tiene que estar para fortalecer esos procesos. Seguro, seguro. Bueno, Maxi, muchas gracias por esta comunicación y bueno, nos estaremos reencontrando el próximo 6 de octubre, entonces en la Plaza 9 de Julio, Plaza del Cooperativismo. Desde las 9 de la mañana se va a estar realizando esta Feria de la Economía Social, la sexto año consecutivo de esta feria. Un abrazo. Un abrazo para ustedes, muchas gracias a los compañeros ahí de Radio Voces. Los esperamos en la feria para hacer la tradicional radio abierta junto con Amalaya, y reiteramos la invitación a todas las cooperativas de la provincia a llegarse y participar, a los emprendedores también, y celebrar este día en el que el sector organizado realiza una importante actividad de visibilización. Uh-huh. Muchas gracias, Romy. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, para todos aquellos emprendedores y emprendedoras, cooperativistas, cualquier persona que participe de la economía social, quiera participar de esta feria, les recordamos que se va a realizar el 6 de octubre en la Plaza 9 de Julio desde las 9 de la mañana, y que para confirmar presencia simplemente se tiene que acercar a Cooperativa Celius, que está ubicada en calle Las Heras al 676 en el barrio Evita. Allí confirma su participación para que pueda ir a la feria y un stand esté esperándolo y puedan exponer sus productos. Les recordamos que estamos en función literaria desde las 19 horas. Acércate a Cooperativa Voces, aquí en Colombia 2364. Entrada libre y gratuita. Hoy, en el Día de las Bibliotecas Populares, te invitamos a participar de Trek y Feria de Libros, Feria Americana, Micrófono Abierto, Poetas Riojanos y Riojanas y también Buffet. Además, vamos a tener el ciclo de cine, Reciclo Cine Literario, y vamos a proyectar, ya me olvidé cómo se traducía, todo está iluminado, sería todo absolutamente todo iluminado, sería la traducción. Esta película, cuyo guión está basado en una adaptación de la primera novela del escritor estadounidense Jonathan Stranford, novela que fue publicada en el año 2002. Nos vamos a la pausa, ya volvemos porque tenemos más información. 11. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Tarde que está refrescando, ya llegando la noche, 12 minutos han pasado de la hora 8, seguimos aquí en el patio de Cooperativa Voces, así que invitamos a quienes están escuchando el programa y tienen ganas de hacer algo esta noche, acercarse aquí a Colombia 2364 en el barrio Vial, que aquí nos encontrarán. Con la información, con las noticias, la información que nos interesa contar, visibilizar, denunciar de lo que ha ocurrido esta semana, y esto es más bien algo que se viene. De adelanto para los próximos días, estamos con la profe Carolina Goicochea. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, debe ser la única que dice bien mi apellido, porque el resto es... Es tantos años que nos conocemos que me lo recordaste, ahora ya lo incorporé. Bien, Bueno, Caro es una compañera militante de Izquierda Socialista, docente de historia, docente en el nivel secundario y también en el nivel superior, y miembro de docentes autoconvocados, y con ella queríamos hablar por una nueva política educativa que es, conocemos hace poco de esto, y con ella queríamos hablar del tema para que nos cuente de qué se trata, de este famoso operativo Aprender. ¿De qué se trata este operativo Aprender, Caro? Buenas noches. El operativo Aprender es la continuidad de otros operativos externos. Si hay algo que todo el mundo tiene que estar dirigido bien a la comunidad, lo que son los padres, los tutores, tienen que saber Aprender es la continuidad de lo que en otro momento fueron las evaluaciones PISA y lo que fueron las evaluaciones OVNI, ¿no? Que eran los operativos nacionales. Las PISA son del 90, puede ser. No, la PISA, de PISA, el último resultado fue del año pasado, del 2014. Es una evaluación externa elaborada por el Fondo Monetario Internacional. Por eso la relacioné con los 90, con los 90. Por qué. Y la ONE, que es el Operativo Nacional de Evaluación, Nacional. Uh-huh. Digamos, nace en el 90, no se implementa y se termina implementando durante el gobierno de los Kirchner, ¿no? Uh-huh. En los últimos 12 años. La evaluación Aprender, que se pretende aplicar el 18 y el 19 de octubre, es el fracaso de un operativo de evaluación que se intentó aplicar en Capital Federal durante 2 años por el gobierno de Macri, cuando era gobernador, que está conformado y está armado con las bases de ONE, uh-huh. Con las bases, digamos, de lo que va a ser, de lo que han sido las evaluaciones ONE. Fracasa en Buenos Aires hasta que, mientras, Macri era gobernador, y entonces ahora Macri, a través de Bullrich, de Esteban Bullrich, que es el ministro, y Elena Duro, que es la secretaria de Evaluación Nacional, traen el operativo Aprender, pero para aplicar en todas las provincias. Ahora, estos operativos que vos mencionaste, inclusive este, lo que está evaluando es, entre comillas, lo ponemos así, la calidad educativa o la o lo que los nuestros estudiantes están aprendiendo de alguna manera, ¿no? Tiene dos instancias el operativo Aprender. Una de las instancias es medir, tiene una muestra que es general, o sea que se va a tomar a todos los chicos del país y a todos los estudiantes, que son las de tercer grado y sexto grado en la primaria, que se hace sobre los contenidos. Y lo riesgoso de esto, digamos, de esta evaluación, que es una de las cosas que venimos denunciando, es que es estandarizada. Entonces, no respeta la heterogeneidad de la región, del territorio, no respeta la heterogeneidad del grupo humano al que se evalúa. Entonces, una prueba que es elaborada entre cuatro paredes por organismos privados incluso, digamos, que plantea un ítem, o sea, que plantean ítems de contenidos en lengua, en matemática, en sociales y en ciencias naturales, va a ser aplicado de la misma forma en cada uno de los rincones del país, en escuelas. Del microcentro, en escuelas del macrocentro, en escuelas periféricas, en escuelas rurales, ¿no? Que esto es lo riesgoso de la muestra, digamos, porque atenta contra la heterogeneidad del sistema educativo. Y tiene una segunda instancia que va a venir, digamos, que viene camuflada en la evaluación para los estudiantes, donde a muchos de los digamos, en las pruebas de secundaria, que se van a tomar en tercero y quinto año, vienen preguntas hacia los estudiantes, evaluando a los docentes, ¿no? O sea, preguntándoles, por ejemplo, ¿qué te parecen, así a grosso modo, no recuerdo bien textualmente, pero ¿qué te parecen las materias de lengua, de matemática? ¿Te divierten? ¿Te gustan? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? Digamos, y que pretende ser una primera forma de evaluación del docente. Y después tiene esa instancia específica que va a ser de evaluación a los docentes, donde el problema que reciben los docentes, sino es lo que viene después con los resultados. Ah, eso te iba a preguntar, ¿qué se hace después con todo Exacto. eso? Exacto. Elena Duro viene diciendo de que los resultados no van a ser, no van a ser revelados. Los resultados. A ver, ahí. Me tiembla el micrófono. Hablo de educación y el micrófono tiembla. Elena Duro dice que los resultados no van a ser publicados, dijo en una entrevista en La Nación, y después sí dijo, se desdijo, a ver, planteando de que los resultados de la evaluación se iban a blanquear por escuela o por comunidad, ¿no? De manera tal de que cada escuela pudiese resolver los problemas que estaban planteados a partir de los resultados. ¿Qué es lo que va a pasar cuando estén los resultados y no lo decimos en función de lo que a nosotros nos parece? Si no lo decimos en función de lo que ha sucedido con estas evaluaciones, que son exactamente las mismas planteadas por Peña Nieto en México con la reforma educativa y que los docentes salieron a rechazar hace unos meses, donde fueron asesinados 17 docentes en Oaxaca, son las mismas evaluaciones que se aplicaron en Chile y son las mismas evaluaciones que se aplicaron en Brasil y que en los tres países, México, Brasil y Chile, han generado el rechazo de la docencia y el rechazo de los estudiantes. Porque cuando se obtuvieron los resultados de la evaluación docente, lo que se intentó con la reforma es que los docentes cobraran un sueldo de acuerdo, o sea, aplicar la flexibilización laboral, eliminar los estatutos docentes. Están muy buenos, hayas recibido en las pruebas de tus alumnos, digamos. Exacto. En función de la evaluación del puntaje que vos recibiste, ya de una evaluación específica hacia el docente, no lo de lo que los alumnos piensan, en esa evaluación va a haber un ranking de docentes que te va, que de acuerdo al puntaje van a poder ir consiguiendo trabajo en determinadas escuelas, su salario va a ser acorde a su puntaje y digamos eso va a atentó en México y en Brasil contra la estabilidad, atenta a la estabilidad claro. laboral, claro. a los derechos adquiridos, a la antigüedad, al perfeccionamiento, digamos, y los docentes terminan siendo perseguidos laboralmente, porque vos imagínate un docente que no, que es cuestionado por la comunidad de los padres, por su criterio de dar clases, o es criticado por los directivos, obviamente difícilmente consiga trabajo en algún lado. Eso es lo que ha generado las evaluaciones en estos tres países latinoamericanos y se viene a aplicar ahora, o se intenta aplicar ahora, en Argentina. Lo que Por eso ha recibido el rechazo de incluso de CETERA, que si bien está planteando suspender, digamos, que es relativamente progresivo, hay muchos sindicatos que están planteando la anulación de lo operativo Aprender, o sea, rechazarlo de plano. De plano. Ahora, digamos, ¿qué va a pasar con los resultados de la evaluación con los estudiantes de quinto año? Porque se evalúa a los de tercero y a los de quinto de secundaria. Bueno, ¿qué es lo que sucedió en Brasil con las evaluaciones? Es que el porcentaje o la nota, digamos, que salga de la evaluación del quinto año es lo que va a predeterminar el ingreso hacia las universidades o hacia los institutos de formación docente, ¿no? Entonces, aquellas escuelas que tengan un bajo rendimiento escolar en el quinto año, esos alumnos, porque es anónima la prueba, esos alumnos van a tener, digamos, más restringido el ingreso a las universidades. Claro, ingresar con un prejuicio, digamos. Exacto. O las universidades, como sucedió en Brasil, elaboran un listado de las escuelas con mayor puntaje en quinto año y entonces tienen preferencia a la hora del cupo del ingreso estudiantes que vienen de esas escuelas, ¿no? Entonces apunta a tener una educación cada vez más selectiva, más elitista, pero aparte incorpora el financiamiento de las empresas privadas, ¿no? ¿Por qué? Toda escuela que quiera superar el porcentaje que ha obtenido, por ejemplo, mi escuela, ¿no?, saca bajo porcentaje, y el año que viene quiere superar ese porcentaje para ubicarse en un buen ranking, digamos, puede recibir el aporte del sponsor de empresas privadas en la escuela que le permitan con esos fondos mejorar, digamos, la calidad para los exámenes que se vienen este año, ¿no? Esto ha sucedido, por ejemplo, en Chile, donde la misma mujer que elaboró las pruebas de calidad en las escuelas, hace unos meses, no recuerdo ahora el nombre, publicó una carta pidiéndole disculpas a la ciudadanía chilena porque nunca se imaginó que la elaboración de sus pruebas iban a generar, digamos, la privatización del sistema educativo, pero aparte el cortarle posibilidades a los estudiantes de menos recursos a las universidades. Entonces, digamos, el paquete que se plantea a partir de la evaluación Aprender 2016 viene, al igual que en la reforma del 90 con la ley federal y después la reforma de la ley de educación nacional, viene, digamos, armada y viene presentada con muchas flores, con muchas cuestiones pedagógicas. Incluso Bullrich dice, hay que introducir la cultura de la evaluación como si los docentes tuviésemos miedo de ser evaluados. Dice que los estudiantes de esta nueva generación tienen que aprender del disfrute de la incertidumbre, ¿no? O sea, como que nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que puedan disfrutar de la incertidumbre del futuro. Si no lo vivieran todos los días. Como además, si no fuese parte de su vida, eso, digamos, día a día. Pero que tiene que ver con algo que dijo Barañao en el mini Davos, realizado hace unos días, donde planteó que para el 2020-2030 está planteado de que el 60% de la población tenga trabajo autogestivo. Ahora, vos podrías decir, ¿qué significaría eso? Digamos, nosotros cuando lo leímos dijimos, bueno, se vienen las cooperativas. Las cooperativas por todos lados, no. Tiene que ver con que se va a reducir el trabajo en el Estado, viene de la mano del achicamiento del Estado, viene de la mano del achicamiento de la mano de obra dentro de la industria, porque estamos haciendo un proceso bastante importante hacia la importación más que a la exportación. Digamos, entonces, cada individuo que se recibe en esta nueva escuela secundaria va a tener que generar sus propias herramientas para ver en qué va a trabajar. O sea, cada uno presentar su propio proyecto de qué va a vivir. Ahora, el 60% de la población planteado en el 2030, estamos hablando prácticamente de 2 millones de personas, hacia 3 millones de personas, que van a tener que salir a un mercado donde cada una va a tener que ingeniarse para ver qué vende, qué hace. O sea, hoy lo vemos en La Rioja. ¿Cuánta gente en cuántas esquinas vendiendo tortillas, vendiendo pastelitos, vendiendo pan casero? Ahora, una cosa es un puestito cada 10 cuadras. Y otra cosa es un puesto cada una cuadra. Claro. Como sucedió con los remises en su momento, como sucedió con los kioscos. Entonces, digamos, plantean un panorama bastante desolador, envuelto de flores y acuerdos pedagógicos y nombres bonitos, involucrando incluso a autores bastante avanzados para el momento en educación, pero que en realidad, desnudando todo eso, te plantea un futuro bastante, digamos, peligroso, sí, incierto, no solo para nuestros el futuro de nuestros estudiantes, sino para la docencia también, ¿no? Bueno, claro, ustedes están con otro grupo, están junto a un grupo de docentes autoconvocados, y la pregunta que se me genera es, habiendo tantos gremios docentes, ¿por qué esto no supimos o qué es lo que está pasando? Y bueno, y esta necesidad de los docentes de autoconvocarse frente, para hacerle frente a este operativo Aprender, ¿qué se va a hacer aquí en La Rioja, si se lo va a aplicar o no? Bien. Lamentablemente, digamos, el Ministerio de Educación de la provincia y el de la Nación juegan con la necesidad de los docentes, ofreciéndoles 1.000 pesos a los aplicadores del operativo Aprender en las escuelas y 2.000 pesos a los veedores, ¿no? O sea, pagados en negro, por fuera de la función docente, digamos, como si contrataran a alguien en la calle para ir a tomar una evaluación. Y nosotros lo que estamos planteando justamente es lo insuficiente de que vienen trayendo los gremios como propuesta, porque CETERA ha llamado el 27 de septiembre a un paro nacional. Entre sus consignas o entre sus reclamos está la reapertura de la paritaria, está lo de la atención hacia los conflictos docentes en el resto del país, y en el último punto está lo de la exigencia de la suspensión del operativo Aprender. CETERA está planteando, al igual que UBA y que la CEA, que hay que suspenderlo porque hay que hacer un operativo Aprender, pero con los sindicatos, digamos, organizando ese operativo. Uh-huh. Nosotros creemos que es errada esa posición, porque nosotros no queremos una evaluación que sea estandarizada y que sea elaborada por institutos internacionales, uh-huh, o por espacios políticos de poder internacionales con los sindicatos, o sea, los trabajadores. A través de nuestro organismo no tenemos nada que hacer sentados con empresas internacionales o con, claro, organismos internacionales. Nosotros sí queremos una evaluación, pero democrática. Por eso nosotros planteamos la anulación de Aprender. Uh-huh. Si le estamos pidiendo a los docentes que renuncien a ser veedores y a ser aplicadores. Les estamos solicitando a los padres que no envíen a sus hijos ese día a la evaluación, de manera tal de que esta evaluación sea un fracaso, porque nosotros proponemos que efectivamente la educación necesita de evaluaciones, uh-huh, los docentes necesitamos ser evaluados, pero tiene que ser construida democráticamente. Uh-huh. Desde abajo, desde la base de los docentes, uh-huh, en las escuelas, hacia arriba. ¿Por, uh-huh, qué? Porque si hay que evaluar cuáles son los problemas del sistema educativo, en vez de comenzar por la mala calidad de la educación o ver qué tan mala es la calidad de la educación, empecemos a resolver los problemas macro. Uh-huh. ¿Qué pasaría si invertimos más presupuesto? Uh-huh. ¿Qué pasaría si en vez de que cada alumno, digamos, por ejemplo en La Rioja, tiene asignado desde el presupuesto provincial 2.000 pesos anuales, uh-huh, porque ese es el porcentaje de presupuesto por alumno, y lo llevamos a un porcentaje de 10.000 pesos, digamos, como es, por ejemplo, en otras provincias que tienen mayor presupuesto, o lo llevamos a 2.000 euros, como es en Finlandia, ¿entendés? Y eso tiene que ver con el presupuesto. ¿Qué pasa si aumentamos el salario de los docentes y le quitamos horas de trabajo? Si generamos más escuelas, si organizamos los horarios de los docentes para que no se tengan que trasladar de un lugar a otro. Si la capacitación es específicamente en servicio, uh-huh, gratuita. O sea, ¿qué pasa si el cambio lo generamos de arriba hacia abajo? Claro. Probemos eso y evaluemos. Claro. Y que la evaluación sea producto de la elaboración colectiva democrática, uh-huh, de los docentes y los estudiantes. Y no impuesta por el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, UNICEF, uh-huh, y todos esos organismos, ¿no? Bien. Bueno, Caro, desde ya agradecerte por venirte hasta acá, contarnos esto que mucho no ha aparecido en los medios y teníamos ganas de visibilizarlo un poco más. Lo último que te pediría es que para algún docente que nos esté escuchando, mamás o papás de chicos que van a la escuela, cómo se pueden contactar con ustedes o de dónde pueden buscar más información, y que vuelvas a recordar la convocatoria, para qué fecha es que está prevista esta evaluación. Está prevista para el 17 y 18 de octubre en todas las escuelas, en primaria y en secundaria. ¿En primaria, en ambos turnos? En ambos turnos. En primaria es en tercero y en sexto, o tercero y quinto, no recuerdo, tercero y sexto, y en, sí, tercero y sexto. Y en la secundaria es tercero y quinto año en ambos turnos, y en todas las escuelas de la provincia y en todas las escuelas del país. Nosotros en este momento estamos conformando, hemos pasado de autoconvocados a conformar una agrupación que se llama Docentes en Marcha, y tenemos un Facebook, bien, Docentes en Marcha La Rioja, y ahí estamos subiendo incluso el documento legal con el que cada docente puede renunciar a ser aplicador. Perfecto. ¿Entendés? Entonces, de manera que si no sabe cómo hacerlo, nosotros ahí hemos subido cuál es el texto legal para presentar en sus supervisores para no ser parte del operativo Aprender, más allá de que haya aceptado. Uh-huh. Lo mismo que la información de qué, en qué consiste, cuáles son las empresas que están avalando uh-huh. este operativo, uh-huh. cuál es la reacción del resto de las escuelas, uh-huh. y compartiendo unos videitos de cómo ha sido la situación, por ejemplo, en México y en Chile. Bien, bien. Bueno, gracias, Clara. Entonces, Docentes en Marcha La Rioja, para informarse más desde el tema. Muchas gracias. Y, bueno, quizás más cerca de la fecha te volvemos a convocar o te llamamos para ver cómo se prepara el operativo más cerca de la fecha. Más cerca de la fecha. Bueno, gracias. Muchas gracias, Romy. Treinta y dos minutos pasan de la hora 8. Recién mencionaba el paro que se está convocando para la semana que viene, en el bloque que viene, para hablar un poco más sobre ese tema. total. ¿Acá? Se nos acaba de cortar un poco la luz, ya volvemos al aire. Pero hacía 35 grados en la semana. Que cualquiera se sonda. Con la información en Noticias con Mate por la 87.7 y en www.radiovoces.com.ar, y ya estamos en comunicación telefónica con Alfredo Arana. Él es miembro de la lista Felipe Varela del gremio ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, con quien queríamos dialogar respecto a la convocatoria para un nuevo paro nacional al que se están adhiriendo diversos sindicatos, entre ellos ATE, tanto en La Rioja como a nivel nacional, se adhieren a este paro nacional del próximo 27 de septiembre. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias con Mate. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, gracias por atendernos, Alfredo, y bueno, queríamos bueno consultarte cómo son las expectativas para una nueva convocatoria, para un paro nacional, se está llamando en todas las provincias y además hay varios sindicatos que se están sumando. Sí, exactamente, una nueva medida de fuerza por parte de nuestro gremio a nivel nacional, reclamando por lo mismo que venimos reclamando desde el principio de año prácticamente, porque no nos tenemos que olvidar de los compañeros despedidos y seguir peleando por la reincorporación de todos los que han sido injustamente cesanteados, pero además viendo que se profundiza Te iba a consultar, Alfredo, porque, bueno, a comienzos de este año, bueno, desde enero más o menos, venimos, con una situación muy compleja donde se empezó a notar un gran achicamiento de todo lo que es la planta estatal de trabajadores. Veníamos semana a semana conociendo noticias de despidos masivos en distintos sectores del Estado, tanto nacional como el provincial, y en muchos lugares también en los municipales. Y de repente sentimos como que esta situación se paró. ¿Se pararon los despidos o los medios dejaron de hablar de esto? No, los medios en principio dejaron de hablar de esto porque, si recuerden ustedes, en el medio de todo esto está el tarifazo y quiero que se empezó a hablar. Y por ahí, tal vez algo de lo que vos decís es también un poco cierto, pero han seguido los despidos, tal vez no masivamente como se han dado en los primeros meses del año, pero han seguido en educación y en distintos lugares. Y lo que también estamos viendo ahora, analizando a nivel nacional, que con la presentación del nuevo presupuesto para el año que viene se contemplan reducciones del 20-30% en muchas partidas de muchas instituciones, lo que prevé un achique muy grande, porque, bueno, sabemos que ha habido casi un 40-50% de inflación y con un 30% menos de presupuesto a nivel general. Puedo imaginar lo que espera para los trabajadores en ese sentido. Entonces, el tema es seguir reclamando por los despidos, basta de precarización, advirtiendo esto de la reforma del Estado y del ajuste que se viene para el 2017, que ya está a la vuelta de la esquina, y bueno, en esta ocasión, como vos decías, se han sumado otros sectores que muy lentamente, digamos, también se están como despertando. Estamos viendo por ahí la CGT que se va a sumar, y que incluso para nosotros se tenía que haber sumado mucho antes, porque en la actualidad hay más despidos ya en el sector privado que en el sector público. Claro, o sea, claro. Llega un momento porque hay un parate en la economía, se genera incertidumbre, empiezan a haber signos de recesión y todo eso hace que la economía también se frene. Uh-huh. Así que va siendo como más general, digamos. Bien, Alfredo, inclusive otra cosa que por ahí detectamos como medio de comunicación, siguiendo un poco la información y la situación en los distintos, tanto en la parte privada como en la estatal, que en muchos lugares, bueno, sí se habló de que se reincorporaron trabajadores, pero en muchos de los casos, y esto ha ocurrido a nivel nacional, esa reincorporación se ha hecho de forma precaria, digamos, no ha habido una reincorporación a las plantas o ese tipo de cosas, sino que las reincorporaciones siguen precarizando el trabajo también. Sí, eso es muy cierto, y muchas se han dado, te digo, no por acuerdo con el gobierno, muchísimas, y nos consta, porque yo conozco muy de cerca casos, muchísimos casos muy de cerca, que se han dado por orden de la justicia. Uh-huh. Y esos compañeros, y hasta te digo, con apelación, según primera, segunda, hasta tercera instancia, y posiblemente pasen en algunos casos a las cortes, se da la situación de que la justicia ordena reponer al trabajador en su lugar y la institución, los jefes, digamos, inmediatos, se niegan o por ahí no le dan lugar en una oficina, o sea, hay maltrato, digamos, se da Sí. Mirá, se está dando ese tipo de situaciones porque no quieren reconocer que la razón está del lado del trabajador. Por eso, entonces, es como vos decís, o sea, ya lo despidieron, lo maltrataron por eso, por militante, por ñoqui, por vago, por lo que sea. Se ordena que la justicia dé la razón al trabajador y están siendo doblemente violentados porque tienen que volver a trabajar, pero te imaginas en el ambiente en el cual tienen que volver. Claro. Entonces, se está dando que muchos compañeros están pidiendo pase a otras instituciones o a otras reparticiones, porque, bueno, sí, las situaciones no son las mejores, te digo, el clima es muy jodido, y se está dando esto, o sea, no, y, o sea, sigue con la misma precarización, digamos. Bien. No es que se le ordena un pase a planta, digamos, sino claro, que se ordena la restitución en iguales condiciones. Claro. Si estaba precarizado como monotributista, pues sigue como monotributista. Si estaba con una ley marco, una planta no permanente, vuelve con una planta no permanente, digamos. Claro. Bien, bueno, Alfredo, entonces, bueno, por todas estas cosas que un poco fuimos caracterizando de la situación laboral que atraviesa nuestro país, el próximo 27 de septiembre entonces se convoca a un nuevo paro nacional. Repasanos un poco los puntos principales de acuerdo que hay entre la mayoría de los gremios que convocan a este paro y cómo va a ser la dinámica aquí en La Rioja, cómo se va a adherir al paro. Sí, la idea nuestra era hacer, como se va a hacer en la mayoría de las plazas de capitales de provincia, movilizar a casas de gobierno o a las plazas principales. En Buenos Aires se va a movilizar al Congreso, intentando volver a instalar el tema de la doble indemnización o del, digamos, el freno a los despidos. Y nosotros acá vamos a hacer una asamblea de trabajadores en nuestra sede de agrupación, y de ahí nos vamos a sumar con las otras agrupaciones que movilicen para Plaza de Mayo. A nivel nacional han convocado FIESPROCES, que son sector de salud, CONADU Histórica, que son universitarios, y también CETERA, que son los docentes. Así que, bueno, con ellos acá estamos viendo de articular y de hablando de cómo va a ser, pero calculo que vamos a confluir todo en una movilización a la plaza principal del martes. Bien. Bueno, Alfredo, muchas gracias por esta comunicación, por la información que nos has brindado y, bueno, seguramente la semana que viene vamos a estar convocándote para hacer un balance de lo que ha sido el paro. Sí, cómo no. Nos viene a bárbaro que nos llamen y que se difunda la situación porque la problemática sigue, digamos. Sí. Como decís, por ahí en los medios se deja de hablar, pero en la situación he tenido compañeros que la están pasando muy mal y bueno, y en solidaridad por todo eso y previendo que también lo puede pasar a cualquiera de nosotros, por lo cual seguimos en la calle y reclamando y protestando porque se termine una buena vez esta situación, y que no es que los trabajadores están sobrando, sino que en muchos casos hay políticas públicas que se dejan de aplicar y que se dejan de hacer, entonces, pues doblemente, o sea, la población, el pueblo deja de recibir algunos beneficios y los trabajadores se quieran ser saqueados y sin un sustento para su familia. Claro, sí. Bueno, muchas gracias entonces de nuevo, Alfredo. Hasta pronto. Dale, gracias, Romina. Hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces un poco la información detallada de esta convocatoria a paro nacional para el próximo martes 27 de septiembre. Les comentamos aquí en La Rioja, además hay convocatoria de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores, y de URGA, que también anunciaron medidas de fuerza para este 27, luego de un plenario de secretarios generales, conjuntamente con la Junta Ejecutiva Nacional en Buenos Aires, se decidió la realización de un paro total de actividades con movilización para el día martes 27. Por esta razón, Rogelio de Leonardi, secretario general de AMP, afirmó que participarán activamente de una movilización en Capital Federal. Vamos a concentrar a partir de las 11, dijo, frente al Congreso Nacional para marchar desde allí hasta el Ministerio de Educación. Aquí en La Rioja se va a realizar la misma convocatoria. 40 minutos pasan de la hora 8. Nos vamos a ir a una nueva pausa. Ya volvemos porque hay un poquito más de información antes de cerrar el programa de hoy. It's a long wild ride. It's a long wild ride. It's a long wild ride. Okay. It's a long wild ride. Escribinos, Radio Voces La Rioja, @gmail.com. Sin voz. no hay cosas. Y ahora quiero escuchar, ensanchar este canto con todo lo que oigo, que todos los ruidos del mundo se viertan en él. Oigo el bullicio de los pájaros, el sordo rumor de la espiga que se levanta, el cuchicheo de las llamas, el chasquido de los leños que cuecen mi comida. Oigo el sonido que más amo, la voz del hombre. Gritos que marchan juntos, que se mezclan, que se funden, que se disgregan. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia, 2364, Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Aquí, según el Servicio Meteorológico Nacional, tenemos 19 grados. Dago, no sé qué opinas vos, pero yo ya me puse la otra campera, vos la bufanda. Eso señala que hay menos de 19 grados, diría yo. Pero aquí estamos con unos mates, con un buffet, con un ambiente muy cálido, con amigos y amigas. Estamos esperando aquí a la gente. Recuerde que estamos aquí en una feria. Va a haber cine también esta noche. La entrada es libre y gratuita aquí en Cooperativa Voces, en Colombia 2364, en el barrio Vial. Te esperamos porque hay actividades para compartir. Despidiendo del programa de hoy, nos quedó contarles que actualmente está totalmente paralizada la curtiembre de Nonogasta. El conflicto entre el gremio Secalar y la curtiembre de Curtume, CBR, conocida con el, más como la curtiembre de Nonogasta, por el despido de un trabajador, no puede destrabarse, y la Secretaría de Trabajo, quien puso fin a la conciliación entre las partes. Por eso el gremio inició un paro. Y hay paralización de las actividades en la curtiembre. Bueno, y los abogados de la familia Bazán advierten contradicciones en las indagatorias. El caso Bazán es este hombre que fue encontrado muerto con una camiseta en Comisaría Tercera y que desde el primer momento su familia está denunciando que fue además golpeado, que su cuerpo tiene marcas de haber sido golpeado en Comisaría Tercera y está denunciando que fue un caso más de abuso policial. En la causa en la cual se investiga la muerte de Rolando Bazán en la Comisaría Tercera, comenzaron las indagatorias, esto es, el proceso de investigación antes de la elevación a juicio. A los abogados de la familia les llamó la atención las contradicciones que se vienen surgiendo de estas indagatorias. Van muy lentas, plantearon en un principio, los primeros que declararon son los que armaron la instrucción. Hay noticias encontradas en la causa, hay muchos relatos casi con papel en mano, aseguró en diálogo con La Tarde de la Red uno de los abogados de la familia Bazán. Además denunció que hay policías que no asistieron y que deberían ser llevados por la fuerza para declarar. Faltan dos policías que son fundamentales, su declaración, dijo Ocampo, letrado que está a cargo de la representación de la familia Bazán. Nos estamos despidiendo ya de este programa Noticias con Mate. La cosa sigue aquí en el patio de la Corte, así que invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen aquí a la cooperativa. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo viernes, como todos los viernes, de 19 a 21 horas. Of burning planets. Shut the fuck! All right.